Y bueno, vamos a seguir hablando de temas judiciales, ¿no? Podríamos decirlo. Exactamente, un tema que nos sigue preocupando y tiene que ver con todo lo que sucede en torno a la Tupac Amaru acá en Mendoza, ¿no? Y toda la persecución que se ha ido realizando, pero para hablar mejor de ello estamos en comunicación con el abogado Alfredo Guevara. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola Gaby, hola Tato, gracias por llamar. No, por favor. Alfredo, ¿cómo continúan las detenciones? Sabemos que quienes estaban detenidos han salido en libertad, pero Federico Torrengo no. A Federico Torrengo lo tienen detenido con las mismas manipulaciones que denunció la octava cámara del crimen. Y utilizando un testigo que está investigado por falso testimonio, una cosa muy burda, que creemos que en pocos días ya va a obtener la libertad, porque la verdad que es una cosa que no tienen, no pasan los estándares mínimos de la justicia penal, ¿no? Lo que se está haciendo, todo lo que se ha hecho en este caso, ¿no? Pero en este caso particular, que lo último que nos queda es bueno, entiendo yo que es una cuestión de días que podamos tener una audiencia con un juez de garantía, porque ahora tenemos el problema que no tenemos un juez, pues inhibió la jueza el primero de garantías, así que bueno, tiene que definir la Cámara qué juez tiene que intervenir en el control jurisdiccional. Alfredo, buen día, Tato te saluda. Hola, buen día, Tato. Escúchame, no estaremos ante otra vez la cuestión de que sí, que no, que me excuso, que me recuso, que me aparto y no sé qué, y vamos otra vez como pasó con Nelia, desde abril hasta casi septiembre, dando vuelta con una cuestión que se debería haber resuelto en días. Y espero que no. Yo creo que en ese momento, bueno, la presión política era mucho más fuerte, el caso recién se instalaba, la mayoría de los jueces no tenían más miedo que otra cosa, porque no había habido un análisis real, más profundo del caso, no como ahora que ya con la sentencia de la Cámara ha quedado muy claro, digamos, cuáles eran los problemas que tenía la causa, ¿no? Así que yo creo que en pocos días esto se tiene que resolver, espero, ¿no? Espero que no termines teniendo razón vos. Las derivaciones que pueda haber de ahora en más de la causa se inscriben, creo yo, más en el calendario electoral que en los temas procesales, ¿no? La causa quedaba herida de muerte, calculo yo que en los próximos días estarán presentando algún tipo de recurso, tienen un problema con los recursos de la Corte, es un recurso que yo creo que no tiene viabilidad desde el punto de vista procesal, la Fiscalía no puede ir a la Corte por temas que no son de carácter definitivo. Si ellos consideran que esto es definitivo, bueno, también tienen una serie de problemas que sortear, entre otros, por ejemplo, ellos tienen secuestrados todos los materiales de las obras de la Tupac Amaru, ¿no? Y bueno, tendrán que ver qué hacen con todo eso, pues si ellos consideran que de manera definitiva no pueden seguir adelante con las actuaciones, tendrán que pasar a devolver lo que se llevaron, ¿no? Y ahí hay problemas serios porque, por ejemplo, el cemento está vencido. Claro. Así que bueno, va a haber un problema de responsabilidad del Estado muy, muy grande, ¿no? Claro, ahí en ese sentido, justamente, vos a lo mejor tenés algún registro de eso, cuál ha sido el daño, podríamos decir secundario, entre comillas, que se le ha producido a la organización. ¿Tenés algún más o menos un paneo de eso? Y no lo hemos cuantificado, Tato, Ajá. porque no, la verdad que es difícil de hacer, pero para que te des una idea, acá hay todavía, por más de que no puedan seguir con la causa, al no haberla dado por terminada, tenemos 43 imputados. Sea, hay 43 personas imputadas arbitrariamente delitos para los cuales no había prueba o directamente no existían los delitos. El fallo de la Cámara. Pero también tenemos a todos los miembros de la organización. Entonces pensamos hacer una demanda colectiva que incluya el daño moral de cada uno de los miembros de la organización, que se le incrementará en la medida que los daños han sido cada vez mayores, ¿no? El hecho de haber estado imputado o bien detenido. ¿De qué dependería de que fuera definitiva? Y esto depende del transcurso del tiempo, ¿no? Porque hay una serie de plazos de las investigaciones que hay que cumplir. Cumplidos los plazos, el Ministerio Público Fiscal tiene que elevar la causa a juicio. Claro. En caso de que no tenga las pruebas, como es lo que le han dicho ahora, no puede elevar la causa a juicio. O cualquier pedido de juicio no va a prosperar en la medida que no tengan los elementos de prueba que les faltaban, ¿no? Esto es, tienen que demostrar una asociación ilícita ocurrida en 2007 con un chico de 10 años que nunca cometió ningún delito. Claro. Es una tarea imposible.